Es un gustazo tenerte, y más para cuando hablamos de festejo, ¿no? Se viene un nuevo aniversario. ¿Sabés lo que me gustaría proponerte? Que me hagas un contexto de todo esto. Dale, dale. Uh-huh. Bueno, sí, la verdad que sí, justamente el 12 de octubre se cumple un año más de lo que es la puesta en valor y consolidación del Castillo San Carlos. Como digo siempre, una deuda que teníamos pendiente los concordantes. Sí, tal cual, tal cual. En el cual, bueno, a través de un trabajo en conjunto entre el gobierno provincial, municipal y CAFE, se pudo recuperar este emblema que nos representa a los concordienses a nivel mundial. Así que el 12 de octubre del año 2013 se hizo la reinauguración del Castillo San Carlos, en el cual, me acuerdo esa época porque yo estoy desde ese día, estuvimos acompañando, había mucha gente que venía de diferentes lugares, no solo de Concordia. Había cola de vehículo para acercarse al castillo, verlo todo iluminado, escuchar hablar del castillo en primera persona, en el cual emocionó a muchos concordienses. Y bueno, fue algo muy lindo. Después arrancamos con un poco de miedo, porque nos dijeron: Maxi, bueno, hacete cargo con tu equipo. Y bueno, ahí arrancamos con errores, aciertos, virtudes. Así que bueno, comenzamos, y bueno, fue un lindo desafío en el cual estos 7 años... el balance que hicimos muy positivo. Hemos tenido muchas delegaciones, excursiones, turismo estudiantil, escuelas de diferentes sectores y rincones de la Argentina, que vienen justamente a conocer este lugar por la huella que dejó marcada Antoine de Saint-Exupéry, y también para ver lo que fue recuperar y lo que fue la puesta en valor de este lugar, que imagínate que estuvo tantos años en estado de abandono, deterioro. Bueno, y muchas cosas. Así que es muy positivo. A través de la puesta en valor del Castillo San Carlos, nos permitió posicionar al Parque San Carlos. Se hicieron muchos espectáculos artísticos en este lugar, cicloacústico, ballet, muestra fotográfica, exposiciones. Después hicimos la obra Al Lado Oscuro, que tuvo muchas repercusiones positivas, llegó a varios rincones. Después también colocamos desde... hizo cine al aire libre, se puso una pantalla gigante en cercanía del castillo, después se colocaron pistas salud, pistas saludables, reactivó lo que era el recorrido guiado por la galería, en fin, son muchas cosas que la verdad me pone muy contento por el equipo de trabajo que tenemos. Fue parte de un trabajo fílmico que también está dentro de estos años de trayectoria desde que se puso en valor, ¿no? El trabajo de Herzog, que la verdad que se filmaron partes ahí en el coqueto Parque San Carlos, ¿o no? Sí, sí, bueno, se hicieron varios documentales, en su momento estaba Oasis, después Nicolás Herzog empezó a trabajar para hacer un nuevo documental, Vuelo Nocturno, en el cual una de las tantas anécdotas e historias que tenemos, bueno, fuimos a la presentación en su momento a Buenos Aires con el equipo acá del Parque San Carlos y las chicas que trabajaron en el documental. Fue muy lindo, muchas repercusiones. Después esa película se estrenó también aquí en el Cinodión, en el cual a sala llena mucha gente concurría. Bueno, Nicolás trajo muchas fotos documentales de Francia, que tuve la oportunidad de viajar, así que la verdad, algo muy lindo, todas las cosas que vivimos y que estamos viviendo en este lugar y que se hicieron. Es para estar horas y horas hablando y contando anécdotas de este hermoso lugar. Sin duda, Max. Y aparte, gran laburo ustedes, muy creativo, le han ido buscando la vuelta para reinventarse constantemente y eso está buenísimo. Max, si tuviste la visita del intendente, del secretario de turismo, la gente de cultura, porque se empiezan a proyectar actividades, ¿esto es así, Maxi? Sí, bueno, justamente te voy a nombrar las actividades, sí nos visitó el intendente, Alfredo Francolini, bueno, el secretario de turismo también alto. Después, bueno, estamos charlando con provincia porque quieren colaborar, nos felicitaron por 7 años de gestión, así que bueno, y vamos a hacer una serie de actividades justamente el día 12 de octubre, que vamos a comenzar a las 13 horas, donde se va a llamar la importancia y la puesta en valor del Castillo San Carlos para la ciudad de Concordia. Va a ser una charla en vivo por el Facebook oficial del Parque San Carlos, en el cual van a poder verla todo, interactuar con los guías, hacer preguntas, dudas, consultas. Eso va a ser a las 13 horas el día lunes. Después a las 18 horas va a estar, se va a llamar la charla La recuperación del Castillo San Carlos, uh-huh. en el cual va a estar Marcelo Madagán, uh-huh. quien formó parte esencial del equipo que tuvo a cargo esta obra, donde nos va a contar a través de una videoconferencia en vivo por la plataforma Zoom, que van a poder entrar todos. Perfecto. Hoy seguramente vamos a largar el link. Marcelo Madagán justamente es un arquitecto, un especialista en restauración, en el cual estuvo trabajando en varias partes del mundo, bueno, y pudimos concretar una charla para que todos lo conozcan y se puedan sacar dudas de lo que fue la puesta en valor. Mira qué lindo. Después a las 19:30 horas va a haber un recital de Franco Orozco, uh-huh. que es un cantante, compositor, oriundo de Puerto en Santa Cruz, y actualmente reside en Cosquín. Va a ser un repertorio musical, un artista muy reconocido que tiene amplia trayectoria. Así que la idea es que tengamos artistas de otros rincones de Argentina. Uh-huh. Así que va a ser algo muy lindo eso. Uh-huh. Y después a las 21 horas va a estar el show de Wally García, un versátil músico con cordel, cantante, autor, compositor, uh-huh. De una amplia trayectoria. Bueno, así que él va a brindar un show, justamente una puesta en escena muy linda, porque ese show va a ser justamente en el Castillo San Carlos, se va a ambientar el lugar, pero lo van a poder disfrutar todo a través de las redes sociales, de Compartir Concordia, uh-huh. Parque San Carlos y la Municipalidad de Concordia, porque lamentablemente no podemos tener público, uh-huh. así que la idea es que lo vean, y bueno, van a ver un video, un breve video de lo que fueron estos 7 años para emocionarse. Qué bueno, ¿eh? Maxi, bueno, ahí ya está confirmado todas las actividades, igualmente la vamos a ir reiterando, pero no quiero dejar de preguntarte, teniendo en cuenta que ya hemos analizado el contexto de la pandemia, uno empieza a pensar en la pospandemia. Me imagino que ustedes, que siempre destaco la creatividad que tienen a la hora de trabajar ahí en el parque, también están proyectando eso, ¿no, Maxi? Sí, lo que nos permitió la pandemia es que al estar cerrado el castillo, ofrecer y bueno, reacomodar algunas cosas que teníamos en el castillo, como la sala del centro de interpretación, brindar una mejor propuesta. También cambiamos los atriles en el recorrido dentro del castillo, en el cual lo van a apreciar en diferentes idiomas, está en portugués, español, inglés y francés, con código QR. Estamos armando un video institucional para que los visitantes vengan y vean algo nuevo. También acondicionamos lo que era la rampa de discapacidad. Y bueno, también hicimos varios arreglos en el parque, en el cual se colocaron troncos cortados para que los autos no suban a la lomada. Se los pintó de blanco, se cambió en carteles informativos. Y estamos pensando en varias propuestas para ofrecer una vez que pase la pandemia y cómo reactivar este lugar con todo los protocolos correspondientes, y bueno, y cuidarnos y cuidarlos de los demás. Seguro, queda claro. Maxi, siempre es un gustazo tenerte en el programa, te agradezco, te felicito, la verdad, por el laburo que han llevado adelante durante este tiempo. Hoy, el producto turístico de los más importantes que tiene la ciudad de Concordia, que venía en un crecimiento impresionante, y bueno, el contexto de la pandemia obviamente afecta a esto, pero pensando en el futuro. Te agradezco, como siempre, Maxi, la predisposición para charlar con nosotros, mandarte un abrazo grande y saludo a todo el equipo. Bueno, muchas gracias a vos, Pablo, y a todos los que te acompañan y a la audiencia. Y bueno, esperamos para que disfrutar del lunes. Ahí está, vamos a estar reiterando las actividades, así que te agradezco mucho y un fuerte abrazo, Maxi. Un fuerte abrazo. Ahí está, qué linda charla.